Sí, es el onomástico el día de hoy, cuando el calendario marca el 3 de julio, séptimo mes del año. Algunos dicen que fue puro grupo nomás, no sé, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y siguen siendo esos más grandes ahora. Sí. Se las venden en los supermercados. Ah, por lo demás. Y es plástico. No, el negocio bueno. Porque... Es muy bueno el negocio ese, Don Ruggiero, ¿ah? Don Ruggiero Cosi. Porque claro, sacamos todas las pequeñitas, matamos a todos los microemprendedores, sí. Y el supermercado te vende una... Que se hace con 200 de esas pequeñas. Precandidato a diputado por el distrito número 7, ¿cómo le va? ¿Será así? Bueno, estoy elucubrando. Primero, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo súper bien por aquí, ¿eh? Y sí, pues, desgraciadamente a veces las cosas generan efectos indeseados, pero... Oye, es que salió en una red, no en una red, salió una información, porque salió una la voy a buscar, y decía que para hacer una de esas grandes que te vende el supermercado, porque además se te olvida... Cada vez que vas y tienes que volver a comprar, una de esas se hace con 200 de las pequeñas. Pero, sin perjuicio de eso, que obviamente es una incomodidad para los consumidores, pero ¿sabes qué? Igual es increíble cómo culturalmente las bolsas plásticas, las que hoy día se están usando, son todas de un material distinto, que es biodegradable... Y cambió el país. Que yo creo que fue bueno para el medio ambiente, pero sí, efectivamente fue un golpe también a algunas empresas, y eso son cosas que siempre que se hacen políticas públicas hay que medirlo. ¿Cuál fue la última que se hizo? Fue después de las patentes. Las patentes, sí, voy primero. Pero los chalecos, la gente está quedando todo eso, el chaleco reflectante. Y ahora bueno, las patentes. No te van a robar el auto, tienes la patente grabada. Oye, pero yo me quedé pensando, Don Sandro, Vamos, otra cosa mejor. En que Tomás Apóstol, Tomás es ver para creer, ¿o no? El incrédulo. ¿Sí? Sí, pues acuérdese de la escena en que estaban los apóstoles y llegó Jesús... Y Tomás no estaba, pues entonces dijo, bueno, ver para creer. Y a la semana siguiente volvió Jesús. No es que esté haciendo una prédica, pero lo digo, ¿sabes por qué? Porque en tiempo de elecciones se promete mucho. Y ver para creer. Uno de los 12 apóstoles. Así es, pues. Usted fue el... Yo no fui apóstol. No fui apóstol. Usted fue Jesús. No, de la UDI. No tengo aires mesiánicos ni nada del estilo. No soy, no me creo el Mesías. No. Pero usted dirigió la RN, pues. O sea, formo parte de la directiva actual de RN, sí, con Rodrigo Galilea, con Andrea Valladares, era vicepresidente. Le cuento una a don Gianni Banchetti que usted no sabe de nuestro amigo don Ruggiero Cosi, señoras y señores, precandidato a diputado por el distrito número 7 de Renovación Nacional. Adivine con quién lo confunden cuando sube a las partes altas en el plan de Viña, ha llegado a San Antonio y también lo han confundido. No me diga. Con Pedro Pascal. No. El príncipe Williams. Hácete esa. Estás callado, no le conté a nadie. Él tiene su cake. Sí. Tiene su parecido. San Antonio, hace algunos días atrás, era Mauricio Muñoz y anduvo recorriendo todo ese fin de semana largo. Claro. Y lo confundían con el príncipe Williams. Sí. Bueno, a las damas que nos están escuchando, puedes revisar sus redes sociales. ¿Cuáles son? Pueden comparar a ver si me parezco o no, pero es verdad que me lo han dicho. Sí, mira, algo hay. Usted es italiano, pues. Claro. Ruggiero Cosi. Pero no de la Cosa Nostra, de ninguna de esas cosas. Su padre fue... Mi padre era marino, pero mi bisabuelo es el que llegó de Italia, llegó de la Toscana, y fue de los fundadores de Audax Italiano. Así que no estamos contentos porque Audax le ha ido muy bien esta temporada en el fútbol nacional y le ganó hace un par de días atrás a Temuco. Así que vamos súper bien este año, ¿no? Voy a tocar madera. Bien. Y ahora al Guanderito, al Everton, porque usted debiese ser del Guanderito, porque no, es porteño. Bueno. O sea, sí, pero por nacimiento debiera ser del Wander, pero también la sangre y la italiana, raíces, obviamente, que son importantes. Abogado político chileno, militante de Renovación Nacional, don Ruggiero Cosi, señoras y señores. ¿Cuántos años tiene? 38 años. y conversamos con él aquí en la Radio Carnaval. Qué importante estos espacios, nos decía la señora Angélica en la mañana, porque van conociendo de otra forma, mirando desde otro punto de vista a los precandidatos y a los candidatos a la próxima elección de noviembre próximo. Ya ahora sí que entramos, entre comillas, en tierra derecha, porque pasaron las primarias. Entramos en tierra derecha. Usted no estaba en primaria, pero no, ¿qué le pareció eso? Yo no fui a votar. ¿Qué le pareció aquello? De hecho, hice un llamado a través de mi red. A no votar. A no votar confundidamente, porque también había gente que estaba enredada, no entendía si era obligatorio o no, y por lo tanto había que informar. ¿Ah? Pero no era ciertamente mi primaria, era la primaria de la izquierda, de los partidos del oficialismo de este gobierno, y yo creo que cambia completamente el escenario, porque la candidata oficialista hoy día es Janet Jara, la candidata comunista. Y es comunista. ¿Ah? Ella es militante del Partido Comunista. Es un dato importante. Y cuando dice el señor Jadwe, vamos a ¿cómo ponerle pausa? Ya tú vas a, no vas a hacer de la UDA italiana. A suspender la militancia. ¿Cómo claro, es eso? ¿No? Porque, ¿o sé eso o no yo sé creo eso? Que, yo creo que la gente no es lesa. La gente entiende que por mucho de que una persona congele su militancia, cuando ha militado desde los 14 años, creo, Janet Jara, en el Partido Comunista, obviamente que eso no va a cambiar sus ideas ni su proyecto país de la noche a la mañana. Ella es comunista, ella defiende un proyecto comunista para Chile, y eso es importante que la gente lo sepa, lo advierta, porque desde mi punto de vista es una amenaza, ¿eh? Es una amenaza para nuestra democracia y para nuestro desarrollo económico, social, porque donde ha gobernado el Partido Comunista no le ha ido bien. Pero yo quería traer un tema importante que abre también el hecho de que sea Janet Jara la candidata oficialista, y es que ella viene saliendo de haber sido ministra del Trabajo, y Evelyn Matthei también fue ministra del Trabajo. Usted está apoyando a la señora Evelyn Matthei, lógicamente. Lógicamente, estoy con Evelyn Matthei, pero es interesante la comparación que se va a empezar a dar, porque tenemos dos exministras del Trabajo, y yo creo que, como decía Tomás, el apóstol, ver para creer. ¿Ah? Porque las cifras de este gobierno en materia laboral son preocupantes, y traje algunas acá que ha mencionado el economista David Bravo, que no es una persona derecha, ojo. David Bravo, ¿se acuerdan que era este asesor de los gobiernos de Bachelet? ¿Ah? De la famosa comisión Bravo de las AFP. David Bravo explica que hoy día el clima laboral está con fiebre, así de mal estamos, porque hay más de 900.000 desempleados, hay un 8,9% de desempleo a nivel nacional, un 10,1% de desempleo es femenino, y eso es también una cifra preocupante. Las mujeres están con menos trabajo que los hombres. Hay un 26% de empleo informal, casi 2,5 millones de chilenos que trabajan pero sin contrato de trabajo, por lo tanto sin las garantías que les ofrece la ley. Por lo tanto, no sabemos si cumplen la jornada laboral, no sabemos si se le están pagando cotizaciones, o sea, en la informalidad, y por lo tanto, un trabajo precarizado. Y además, lo más preocupante es que Chile no ha recuperado sus tasas de ocupación prepandemia. Okay. O sea, en estos 3 años de gobierno, seguimos con un 56,6% de ocupación laboral, que es menos de la ocupación laboral que había antes de la pandemia, lo cual habla de la gestión que tuvo Janet Jara como ministra del Trabajo. En cambio, si uno mira lo que fue la gestión de Evelyn Matthei como ministra del Trabajo, es importante recordar que ella fue una de las impulsadoras del postnatal de 6 meses. O sea, una política pública que a las mujeres y a las familias, por qué no decirlo también a los que hemos sido papás, pucha que nos ha gustado, porque es muy importante los primeros meses con los recién nacidos. Esas son semanas claves para generar apego. Sí, pues. Es una política no solo laboral, también de salud. Hoy día viene apareciendo el presidente, estuvo con un postnatal del papá. Para que vea. Y Evelyn Matthei fue de las impulsoras. Y ella fue la impulsora. Recordemos, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el estatuto de las empleadas de casa particular, ¿se acuerdan? Que Evelyn Matthei también se la jugó por eso. Y sí, varias otras medidas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y sin perjuicio de lo cual, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y siendo ella ministra del Trabajo, se crearon más, bueno, casi 1 millón de empleos. Casi día, un millón de desempleados hay a nivel hoy nacional. Hoy día hay 900 mil desempleados. Hoy, con Evelyn Matthei de ministra del Trabajo, se crearon casi 1 millón de empleos. Entonces, yo creo que las comparaciones hay que hacerlas. ¿Ah? Ver para creer, en la frase del día, como Tomás, el santo del día. Señoras y señores, conversamos con don Ruggiero Cossi, aquí en la Radio Carnaval. Abogado, político chileno, militante de Renovación Nacional, y tiene sus minutos aquí en la Radio Carnaval, viene a conversar con sus amigos, lógicamente. A nosotros nos interesa que la gente echamos la talla, que la gente vaya conociendo a quienes quieren dirigir a las ciudades, pues, en la política. Es muy importante la política. Cuando la gente dice, no, yo no estoy ni ahí con la política, le está haciendo un grave no favor, la verdad, de las cosas a la política, que esto siga progresando. Entonces, es importante que la gente los pueda conocer a ustedes. Ustedes precandidatos por el distrito número 7, van a venir elecciones en noviembre próximo, y el distrito 7 es Concón, Viña, Valparaíso, hasta el litoral de La Poeta. Pero no me voy del tema, 8,9 desempleo a nivel nacional, claro, porque actualmente el gobierno dice, oye, pero nosotros, y no solamente el gobierno, hemos creado una cantidad de empleo, pero hay muchos desempleados, pues. Es decir, las empresas no quieren contratar porque los sueldos también, esto tiene que ser un equilibrio, también puede ser porque los sueldos están muy altos, ¿no? Bueno, una parte importante del empleo que ha generado este gobierno tiene que ver con dos factores. Uno, que veníamos muy de atrás por la pandemia. Entonces era natural que de alguna manera la economía y el mercado laboral se recuperara. Pero como decíamos antes, todavía no llegamos a los niveles prepandemia. Y lo otro es que en este gobierno ha crecido mucho el empleo público. Y eso no necesariamente es una buena noticia, porque ese empleo público muchas veces puede ser reflejo de trabajadores del Estado que están ahí apitutados, gente que llegó a la administración pública quizás no con los méritos, sino que por contactos políticos. Entonces, que crezca el empleo público, además, es un gasto fiscal adicional, y que son trabajadores que después cuesta mucho sacarlo si es que no están haciendo bien la pega, po. Termina el gobierno y salen a protestar porque y cuesta mucho, que después se van a juicio, demandan al fisco, y lamentablemente los tribunales muchas veces acceden o a que sean recontratados o a pagarles una indemnización por despido, que genera un gasto fiscal enorme. Entonces, importante esos elementos, porque que crezca el empleo público a mí me parece que no es una muy buena noticia. Al contrario, debiéramos sacar la grasita del Estado, como se dice en buen chileno, tratar de reducir el gasto a lo que sea necesario y eficiente y eficaz para cumplir con los servicios públicos, y no esto que nos presenta el gobierno, que lamentablemente refleja el mal estado de la economía nacional. ¿Y cómo creamos más trabajo si hay muchos empresarios que se están yendo de Chile, lamentablemente? Hoy día veía una nota en la prensa. Muy buena pregunta. Y ahí es donde yo creo que es importante mirar las propuestas presidenciales. ¿Ah? Por el lado de Evelyn Matthei, lo primero y lo más importante es generar un clima de crecimiento económico. El país tiene que volver a crecer a tasas como antiguamente lo hacía, del 4, del 5%, porque en la medida en que hay crecimiento económico, hay inversión, se generan nuevos puestos de trabajo. ¿Ah? El emprendimiento, potenciar y promover al máximo posible la pequeña y mediana empresa, las pymes, que son las empleadoras de más del 50% de los puestos de trabajo formal en Chile. Y obviamente no seguir aumentándole la carga a esas pymes, porque en este gobierno, por ejemplo, ha ido creciendo mucho el sueldo mínimo. Lo conversaba afuera con una persona fuera del estudio que me preguntaba por este tema, y claro, da la sensación de que quienes no quieren subir el sueldo mínimo es por falta de voluntad, porque son apretados. ¿Ah? Se suelen decir que son tacaños, pero no se trata de eso. Lo que pasa es que si sube mucho el salario mínimo y no está de acuerdo con las tasas de crecimiento del país, lo único que se genera es empleo informal, porque muchas pymes no pueden pagar ese sueldo mínimo que se fija por decreto. Y lo que genera entonces son despidos o trabajo sin contrato, por lo tanto empleo informal. Comercio ambulante. por lo demás. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la candidata Janet Jara está ofreciendo un sueldo vital, le llamó, ¿cierto?, de 750,000 pesos. Y no me cabe duda de que muchas personas inocentemente pueden pisar el palito y van a decir, ah, mira qué buena idea, ¿ah? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes subir los sueldos por el decreto? Pero el problema es que afecta a nuestra economía, genera distorsiones y puede provocar contraproducentemente el efecto de aumentar el desempleo y el empleo informal. Y eso es malo para el país. Lo que queremos es más empleo, pero también que sean empleos dignos, con contrato de trabajo, con pago de cotizaciones, con seguridad laboral. Precandidato Distrito 7 a diputado, señoras y señores, don Ruggiero Cossi. Oye, ¿qué le pareció, cambiando de tema, el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, reconstrucción y antecedentes, comisión investigadora y todo esto? Salió a hablar la actual subrogante del Servio, tengo entendido. Preocupante, po. Muy preocupante, porque... ¿Qué pasó primero que todo? Lo que pasa, para contarle a los que nos están escuchando, es que esta semana se conoció el informe de esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados acerca de los avances en la reconstrucción producto del mega incendio de febrero del 2024. Ha pasado ya casi un año y medio, por lo tanto uno podría decir, bueno, frente a esa tremenda emergencia que significó el incendio, algún resultado deberíamos tener a la vista. Y dentro de los malos resultados que se mencionan a propósito de esta comisión investigadora, lo que llamó la atención fue que la Cámara Chilena de la Construcción reveló que se le hizo una oferta al gobierno, una propuesta de construir 1.800 viviendas. Y esa propuesta fue rechazada, desoída absolutamente. Y lo dramático de todo esto, Sandro, es que se creó todo un fondo, apenas ocurrió el incendio, un fondo de emergencia con miles de millones de pesos para la reconstrucción. Fueron aproximadamente 3.800 las viviendas dañadas. Hasta ahora, a la fecha, se han entregado apenas 59 viviendas por parte de este gobierno. 59 de un universo de más de 3.800 viviendas dañadas. Actualmente hay 700 en construcción, pero 500 de ellas son autoconstruidas por los propios damnificados. Sí. Entonces, la verdad es que la gestión de este gobierno, del Serviu a nivel regional, del Ministerio de Vivienda, del Seremi también de acá de Valparaíso, es lamentable, es vergonzosa, es indignante para los damnificados, pero también para el resto de la comunidad viñamarina, porteña, quilpueína, que vio esto muy de cerca y que nos afecta, que sentimos empatía y que vemos la frustración que significa un gobierno que no es capaz de entregar viviendas, ¿ah?, frente a una emergencia que ocurrió ya hace un año y medio, pasó un invierno, estamos ya entrando al segundo invierno y no pasa nada. La gente necesita respuesta, no solo frente a las emergencias, sino que también frente a los problemas cotidianos, pero es frustrante que ante cosas urgentes como esta no haya soluciones concretas. ¿Sabe qué? La autoconstrucción, y me quedo ahí, don Ruggiero. Ruggiero Cossi, señoras y señores, yo tengo gente muy cercana que han recibido cero peso. Y se han metido en crédito, están endeudados, tuvieron que vender el auto, vender muchas cosas, y se endeudaron con créditos duros, blandos, no sé cómo llamarle, y no le han entregado ni un peso, y ellos se reconstruyeron, y hay un subsidio que se les tiene que entregar. Disculpe que le agregue más pelo a la sopa, es, pero yo concuerdo con 20 usted. Pelos más, porque es realmente indignante, porque además, fíjese que la falta de ayuda del Estado es injusta desde todo punto de vista, a lo menos por dos consideraciones. Uno, porque recordemos quiénes fueron los autores del incendio. Gente de organismos del Estado, de la CONEF, de la CONAF. ¿Ah? Primera responsabilidad del Estado. Segunda responsabilidad del Estado, y aquí los municipios también tienen que poner atención, los protocolos frente a emergencias e incendios. No funcionaron. No había un plan frente a una emergencia como esta. Hubo 137 víctimas fatales. Entonces, El Estado tiene una responsabilidad desde todo punto de vista y debió haber sido el primero en salir a ayudar a estos damnificados y a estas familias que lo han pasado tan mal. Entonces, desgraciadamente, están abandonadas y no hay respuesta. No se ve un horizonte de soluciones. Eso es lo más dramático, yo creo. Hay pesimismo en muchos ámbitos, lamentablemente, en nuestro país. Y no. Hoy día en la mañana veía cifras porque están subiendo los secuestros. Sí. Lamentablemente están subiendo los secuestros y porque están bajando a lo mejor algunos índices, pero están subiendo los secuestros, don Rullero. Y hay la verdad, las cosas es que hay pesimismo. El tema económico, había un restaurante llamado Locos por Viña. Está cerrado, lo cerraron hace poquito porque la calle Valparaíso está insoportable en la actualidad. ¿Usted está trabajando con algunos locatarios o no hay en la calle Valparaíso? Lo vi en una nota de prensa hace algún tiempo atrás. Sí. No, yo me he reunido con muchos comerciantes de Valparaíso, de Viña del Mar, y en todos lados es la misma situación. O sea, el abandono de los centros urbanos, de lo que se llama el centro comercial de las ciudades, ocurre en Viña, ocurre en Valparaíso, ocurre también en San Antonio y otras partes de Chile, y eso genera frustración, impotencia, porque el comercio ambulante ilícito es una competencia desleal para esos comerciantes, es un foco de delincuencia, hay que decirlo. ¿Ah? Muchas de las especies que ahí se venden son robadas, son para generar ganancias ilícitas, como hemos conversado en otros programas, que después terminan en las manos de grandes organizaciones criminales, el Tren de Aragua, por mencionar alguna. Entonces son un problema no solo desde el punto de vista comercial, también de la seguridad y del punto de vista urbanístico. Entonces hay que hacer algo, y algunos, por ejemplo, han recurrido a la justicia. Un grupo de comerciantes de la calle Valparaíso que presentaron un recurso de protección, y hoy día en la prensa salía la respuesta de las autoridades regionales, que a mí me parece francamente preocupante, porque fíjese que el Seremi de este nuevo Ministerio de Seguridad y Orden Público y la Delegación Presidencial de Valparaíso respondieron frente a este recurso de protección que su rol es más bien político, que por lo tanto le faltan atribuciones legales, según consigna hoy día el Mercurio Valparaíso. Y eso obviamente que es falso, porque primero que todo, estas autoridades tienen un rol administrativo. La ley les entrega facultades, y entre ellas está las facultades que el delegado presidencial conservó cuando se hizo toda la reforma de la descentralización y se crearon las gobernaciones regionales. El gran tema en discusión fue a quién le dejamos las facultades de orden público, y se las dejaron al delegado presidencial, no al gobierno regional. Y por otro lado, tenemos este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que es una ley nuevecita del 2025, y que le entrega facultades. Por lo tanto, venir a lavarse las manos y decir que tiene un rol político es falso, y obviamente que es preocupante. Hay un señor que va en un colectivo escuchando la radio a esta hora de la tarde y dice: hola, estimado Sandro, habla Roberto. Qué gran verdad está diciendo tu invitado en este momento en la radio. Qué lástima que esté pasando todo esto en nuestro país. Gracias, amigo Sandro, y felicitaciones a tu invitado. No sale el nombre del caballero. Saludo, estimado Sandro. Voy escuchando tu programa en el colectivo. No, muchas gracias por los saludos. Y sí, a veces estas son verdades que duelen, si ese es el problema. Y sobre todo el tema de la seguridad. Y por eso da tanta rabia que las autoridades a cargo de la seguridad en nuestra región, el delegado presidencial, el Seremi de Seguridad, se laven las manos y digan que su rol es político. Frente al reclamo que hacen estos comerciantes de la calle Valparaíso. Ahora, sí es importante tener claro una cosa, a nuestro amigo auditor que nos va escuchando en el colectivo. La solución al problema de la seguridad no la vamos a lograr en los tribunales. Independiente de lo que pase con ese recurso de protección, que no me voy a meter en ese análisis, la solución y vuelvo con lo que usted decía, Sandro, es política. Por eso tenemos elecciones a fin de año y por eso es importante que la gente se informe y vote con conciencia, con inteligencia, también con el corazón, por aquellas personas que les den la confianza para trabajar por solucionar estos problemas. Porque la democracia es para eso, para que políticamente elijamos las autoridades que tengan que dar la cara y solucionar los problemas. La solución no la vamos a encontrar en los tribunales, lamentablemente. Don Ruggiero Cossi, precandidato a diputado, Distrito 7. El señor que está, va en el colectivo es don Roberto de Recreo, don Ruggiero. Un saludo, don Roberto. Don Roberto. Y ahora don Vladimir es de Santa Julia. Un abrazo enorme al candidato. Y ¿sabes qué? Lo más triste, Sandrito, es que a las 7 de la tarde uno tiene que ir a encerrarse a la casa. Eso es lo más triste, Sandrito. Cuando uno podría estar con un niño jugando a la pelota en la calle, feliz y contento. Don Vladimir. Lo que dice don Vladimir es el drama que se vive en Chile, desgraciadamente, hace mucho tiempo y que se ha profundizado en los últimos 3 años. Esta sensación de que la gente está encerrada en las casas y los delincuentes están sueltos. Cuando los que deberían estar encerrados son precisamente los delincuentes. Y yo creo que aquí también hay que tener cuidado con las expectativas. A nuestro amigo Roberto, Vladimir, que nos están escuchando. Cuando uno habla de estas cosas, genera rabia, genera indignación, genera frustración. Tenemos que trabajar por encontrar las soluciones. Las soluciones no tenemos que inventarlas, hay que ir a mirar las buenas políticas públicas que se están aplicando en otros países. Pero esto va a ser lento, no va a ser inmediato. Y el que diga que puede resolver el problema de la seguridad pública, como quien saca un conejo, un sombrero, hay que tener cuidado, porque eso también genera frustración. Yo creo que también nosotros en nuestro sector hemos cometido errores cuando se hablaba de la puerta giratoria y la mano firme, y desgraciadamente uno ve que todavía la seguridad sigue siendo un problema. Claro, no es que no se haya hecho nada, se hicieron muchas cosas, pero en los últimos años el deterioro en materia de seguridad ha sido tremendo, y sobre todo desde el estallido, porque desde el estallido del 2019 muchos delincuentes, muchas pandillas y organizaciones criminales sintieron que podían ocupar los espacios de las calles, porque se debilitó a Carabineros, que es nuestra primera línea de defensa frente a los criminales. Entonces, empoderar nuevamente a las policías, trabajar de la mano de los municipios para recuperar el alumbrado público, las plazas, la educación, para evitar que los jóvenes entren al narcotráfico, perseguir el crimen organizado siguiendo la ruta del dinero, lo hemos conversado aquí varias veces, y las cárceles, reforma las cárceles, porque hoy día desde ahí opera el crimen organizado. Son muchas de las cosas que hay que hacer, pero yo tengo la esperanza, Sandro, tengo la esperanza, y creo que Chile tiene la esperanza de que vienen cambios. Don Ruggiero Cossi, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval, precandidato a diputado por el distrito número 7, señoras y señores, abogado político chileno, estuvo en la convención, es militante de Renovación Nacional, es porteño. ¿Su hermano es actual capitán de...? No, es más jovencito, pero sí, tengo un hermano que es marino. Es marino, su padre fue marino por muchos años. Marino sin vacilar. Porteño. Profesor de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, señoras y señores, lo confunden con, bueno, la verdad las cosas también tenemos que decirlo, lo confunden con el Príncipe William. Oiga, muchas gracias, un placer haberlo tenido aquí en los estudios de la Radio Carnaval, don Ruggiero. Igualmente, pues cuídense, Sandro, Gianni, nos veremos la próxima semana. Encantado.